Ponte el día en música. Bienvenidos a Globo Hits con Armando Plata. Una hora con las canciones más populares a nivel mundial esta semana según estadísticas de ventas, transmisiones digitales, rotación en radio, televisión, plataformas en video y tendencias en la red. Con ustedes, Armando Plata. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con los Global Hits a finales de mayo de 2023 con artistas de Estados Unidos, Puerto Rico, Francia, España. Estas ganas no se van. Italia. Venezuela. Inglaterra. México. La cana bailando sola. Corea del Sur. Argentina. Suecia. Colombia. Voy a comprar un carro Ford, voy a comprar un carro Ford, si te gusta como suena. Global Hits 439 cuenta con la colaboración de Ramiro Delgado, Gustavo El Mono Ceballos y Caterine Juliet Álvarez. Global Hits. El primer destino en nuestro viaje semanal por el mundo de los éxitos es Corea del Sur. Del Sur literalmente crea a comienzos del siglo XXI el K-pop, el mayor fenómeno del entretenimiento contemporáneo, una industria que mueve más de 6 mil millones de dólares. Las marcas globales del K-pop incluyen nombres tan populares como Faye con Gangnam, que hace furor desde 2012. Open Gangnam Style. Hasta Dynamite de Dinamita de BTS, que llega al número uno del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos en septiembre de 2020. Y hablando del K-pop, en 2023, el grupo femenino 50/50 alcanza el más rápido ascenso en la lista de las 100 canciones más populares de la Unión Americana e Inglaterra con Cupid. Cupid, Cupido, que en latín significa deseo, pasión, amor erótico, atracción y afecto. No solo es un tiro como desafío de baile en TikTok, también recibe la mayor rotación radial del planeta. A finales de mayo de 2023, 5 meses después de su debut, 50/50 se establece con Cupid como la nueva gran marca surcoreana. Número 2 mundial del Airplay Global en Top 40 Charts, número 2 internacional de A-Charts y portada de Global Hits 439. Come 내 상상만큼 잘 있던 걸까 나 웃어 no more chance to you. You know, hey, don't worry. 꿈 속에 매일 밤 someone who will share this feeling. I'm a fool for love, a fool for love. I give a second chance to you. La intérprete catalana Aitana sacude el polvo de los comentarios hacia su nuevo e irreverente éxito llamado Los Ángeles. Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana. Aitana explica que Los Ángeles tiene que ver con la tendencia de los fans a juzgar en las redes sociales o en las revistas. Indica que nadie realmente sabe lo que hay detrás de la vida de cada uno. Y estas ganas no se van. Primera semana de junio de 2023, Los Ángeles ingresa al número 5 de Top 40 Charts en España. Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Desde que contigo fueron mágicas, desde que hay un video sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan. Me miras y no hay que decir más, que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca te obsesiona. Si nos alejamos no funciona. Déjame tenerte una vez más, que estas ganas no se van. Siempre al día con todos los hits. Hypatone es el nuevo acto de impacto mundial en la escena Dance Drums. Es un DJ de Italia que hace música desde los 5 años de edad. Y en junio de 2023, al lado del francés David Guetta, es todo un fenómeno viral con... Be My My Lover de la agrupación Eurodance La Voix. Este es un clásico de los años 90 cuyo relanzamiento estremece con una combinación de nostalgia y house futurístico. ¿Y cuál es la clave del éxito de Hyperturn? Simple, modernizar los clásicos. Be My Lover número 3 de Global Dance Charts y mayor ascenso internacional del EDM. El furor y la impaciencia de los millones de seguidores de Rosalía y Rauw Alejandro por saber la fecha de su matrimonio es cada vez más intensa. Impulsada por su historia de amor, la canción Beso de Rosalía y Rauw Alejandro se mantiene muy alto en Spotify Internacional. 2023 es otro buen año para Rosalía, aplaudida en el Festival Coachella en California y en la cuarta semana de mayo, por dos semanas, número uno de Top 40 Charts en España y número cuatro de Monitor Latino Internacional. Si me bailas me lo das todo. Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento que hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte debí. Lo mejor que tengo es el amor que caramelas, huele a tabaco y melón. Ya domingo a la ciudad, si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, darte la entera. Yo quiero que me lo trobes, no sé que tú me das. Te alejo de ti el infierno, más cerca de ti a mi paz. Es que amo siempre que llegas, y ahora cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes a la ¿pa' dónde vas? Fuma como si te fueran a echar por fumar, y baila como si que se movería un dios al bailar. Y besa como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo. Es el amor que me das. Huele a tabaco y melón. Ya domingo en la ciudad. Si tú me pegas, el tiempo puedo doblar. Y si lo puedo amar. Te lo enteras. Ya yo necesito otro beso. No sé que tú me das. Te alejo de ti el infierno. Te acerca de ti a mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar. Yo me desalo por donde vas. ¿A dónde vas? En 1980, I Love Rainy Night de Eddie Rapid establece el mayor récord en su momento al llegar simultáneamente al número uno de la música country, de la música adulta contemporánea y del Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Años más tarde, en 2023, Last Night de Morgan Wallen es la primera canción country de un solista masculino en encabezar el Hot 100 de Billboard en Estados Unidos. Y el impacto de Morgan Wallen va más allá. Además de poner Last Night en el número uno, impone 5 canciones más en el Hot 100 de Billboard. A finales de mayo de 2023 completa 7 semanas en el número uno de los sencillos más vendidos en la Unión Americana y Australia. Said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was out last night. I kissed your lips, make you grip the sheets with your fingertips. Last bottle of Jack, we split a fifth. Just talking about life, going sip for sip. Yeah, you know you love to fight. And I say shit I don't mean. But I'm still gonna wake up on you and me. I know that last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was somebody you never met. But baby, baby, something's telling me this ain't over yet. No way it was our last night. No way. Break up. I see you tell lights in the dust. You call your mama, I call your bluff. And in the middle of the night, pull it right back up. Yeah, my friends say let her go. Your friends say what the hell. I wouldn't trade your kind of love for nothing else. Oh, baby, last night we let the liquor talk. I can't remember everything we said, but we said it all. You told me that you wish I was. día en música con Global Hits. Carlos Vives regresa a sus orígenes con el Carro Four. Trae de vuelta la memoria del legendario compositor Rafael Escalona. En el documental Regreso a Escalona, Carlos Vives inicia su travesía desde Valledupar, la capital del vallenato, y le pide al hijo de la leyenda, Pachín Escalona, que le preste la camioneta Ford en la cual el maestro, su padre, hizo sus correrías. Pa' comprarme un carro Ford, pa' comprarme un carro Ford, que vuele en la carretera. Y en esa Ford va hasta el departamento de La Guajira y se encuentra con Egidio Cuadrado, su socio en el grupo Vallenato La Provincia. Lo persuade de grabar el disco Escalona. Nunca se había grabado así. El Carro Ford, número 2 de Monitor Latino en Colombia y la canción de la semana. Que vuele en la carretera y lo pongo en dirección del Valle pa' Villanueva. Como yo no tomo ron, quiero mi trago en moneda. Pa' comprarme un carro Ford, que vuele en la carretera. Si te gusta cómo suena, la fuerza de su motor, que ruge en la carretera. Cuando tenga tu atención, y me deje alguna seña, prenderé mi carro Ford para llevarte mi amor por toditas estas tierras. Escríbenos por Twitter, @ArmandoPlata. ¿Sabe cuántas canciones ha grabado David Guetta desde 2009 cuando impresionó al mundo con When Love Takes Over? Según Wikipedia, David Guetta ha lanzado hasta 2023 11 álbumes de estudio y un centenar de sencillos. En la pospandemia, David Guetta se reencaucha con otro cuarto de hora y se sube al boom de las versiones de los clásicos. Baby, Don't Hurt Me, el inolvidable tema de Hideaway, grabado en los años 90, es lo más tocado en los clubes de la tierra en mayo de 2023. Nuevo número uno de Global Dance Charts. El género musical conocido como regional mexicano sufre una profunda transformación con el aporte de talento joven, como el rapero mexicano Peso Pluma y la banda de Patterson, California, Eslabón Armado. La cana bailando sola me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan pegando. El sonido del Eslabón Armado y la forma de cantar de Peso Pluma llaman la atención. A finales de mayo de 2023 completa 5 semanas como número 1 del Hot Latin Song de Billboard en el mercado hispano de Estados Unidos. Número 4 del Hot 100 de Billboard gringo. Número 4 mundial de Top 40 Charts y número 2 global de Spotify. Esa morra, la que anda bailando sola, me gusta pa' mí. Bella, ella sabe que está buena, que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo, tomamos trago sin pero, solo tentación. Le dije, conquistar tu familia, que no nos digas, vas a ser mía. Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso como yo actúa. ¿Qué te da, mija? ¿Y por la doble P, viejo? Así no canto pa' Pedro, puro el Eslabón Armado. A las plebitas. Un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro pegadito de su mano, mi compañía se la creyó que al paso Fugazi o Armando Plata. Según el Sindicato Nacional para la Edición Fonográfica, el rapero Nino es el artista más certificado en la historia de la música francesa. 100 sencillos de oro, 39 de platino y 19 de diamante. Hey, tu connais, on peut pas leur faire confiance. Laisse, tranquille, je vais le faire tranquille. En mayo de 2023, Nino lanza su tercer álbum de estudio y expone su vida acelerada en el video musical Freestyle. Con textos como este: salimos de la escuela para la calle, pero la calle no trajo nada bueno. Soñamos con ser delanteros en el Manchester United y terminamos en el crimen. Freestyle de Nino es el nuevo número uno de Top 40 Charts en Francia. À chaque point de presse, ma baisse est tendue. Les anciens foutent sont fait les croisés. Le quartier disciplinaire ou bien les croisières, la beurre aromatisée framboise. La part en goût, il faudra des loyers. 9-4 ans, c'est dans une Goya. Tracker Matrix, et ça parle même en brouilleur. À toute heure, on se retrouve en tout noir. C'est rempli de snitch et de manager. On se cachera pas derrière les gorilles. Ce qui fera ta force, c'est tes principes, tes valeurs. Et toujours un plus dans l'algorithme. Elle bâtisse Allemagne, ni Trani. Quelques des off en Italie. 900 ronds, j'sais même plus y'a combien de chevaux. À 86 en rallye. Tu connais, on préfère quand y'a tout qui est bon. On traite avec Postniak, Serre. Gitan, j'suis tout dans la vérité. Dans l'évidence, j'suis plus dans la vérité. Dans l'évidence. Ancien c'est un bon, un monde de fou. Mais il est à côté de ses godasses. Si je lui passe les commandes, bah, tu fais le travail ou sur Matrix, c'est pas une canasse. Hey, tu connais, on peut pas leur faire confiance. Laisse, tranquille, je vais le faire tranquille. Laisse. All, rempli tes hachés de délinquance. D'accord, je suis vénère. Matrix, c'est parti, tu pardonnes. Nerveux, je récupère les 10 pièces. J'ai toujours ma pièce dans la décaisse. J'ai toujours ma pièce dans la décaisse. Faudra trouver un moyen de s'arracher de l'or. Ça a déjà servi, on rachète pas. Vous écoutez Global Hit, animé par Armando Plata. Este rapero se proyecta en Puerto Rico como el primer artista urbano de Argentina en toda la historia en lograr el más alto puesto de la radio boricua con Que se parezca a ti. Ojalá estuvieras aquí. Ya conocí mucha gente. Que se parezca a ti de Tiago PZK. En la última semana de mayo de 2023, número uno del pop nacional de México y de Argentina. Esta es una historia sobre la angustia que genera encontrar a esa persona con la que piensa llegar hasta el final de tus días. No sé, que deje de tirarte estados, que parece que bien estado. Tal vez piensa que te superé. Yo sé, te dijeron que ando con alguien, presumiéndola por la calle, que de otra yo me enamoré. Y el corazón me dice loco a quien me engañas, por más que lo aparentes, ella siempre está aquí. Si mi perro hablara diría que te extraña, si tú supieras que me está. Semeja, que perdí una gran mujer, dice mi vieja. Los panos me aconsejan que mi lema que se ponen en bandeja pa' mí. Te mintiera si dijera que no he probado otra nena, pero ninguna con tu sabor. Dirás que soy un abusador buscándote después de tanto. Pero es que no aguanto otra noche sin verte. Sin ti en mi cuarto, yo sé bien que no fui un santo, pero yo. på Global Hits con Armando Plata. De 12 mest populära sångerna runt om världen den här veckan. Esta cantante sueca de ascendencia marroquí llamada Lauryn ha sido la única mujer en ganar dos veces el Festival Eurovisión. Primero en 2012 con Euphoria. Y en 2023 repite como ganadora de Eurovisión con Tattoo. El triunfar en Eurovisión por segunda vez le abre el camino para conquistar Europa y el mundo. Tattoo es una de las cinco canciones más populares a final de mayo de 2023. Tiene el mayor ascenso internacional en Top 40 Charts, es número 5 global de iTunes y el segundo puesto en la Gran Bretaña. Canciones de más éxito esta semana alrededor del mundo. Global Hits con Armando Plata Camacho. Miles de parejas han bailado La Cima del Mundo de Ricardo Montaner el día de su boda. Y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar. Montaner es un baladista de pura cepa y dice que el día que se acabe la balada es porque se acabó el romanticismo y eso no lo cree posible. Montaner une su voz a la del mexicano Carlos Rivera en... Te lo agradezco, pero no me dejes. Será muy buena tu no fumo. Otra de despecho, amarga y cortavenas. Para bailar en una sola baldosa. Con esto se pone de moda la balada en México y es el nuevo número uno de Monitor Latino en la cuarta semana de mayo de 2023. ¿Para qué volver a amar? No me quiero equivocar, como acostumbro. No es que tenga mala suerte, porque yo no tengo suerte como la tienen algunos. El amor me pone mal, me dan ganas de fumar, y yo no fumo. No me quiero ilusionar y volver a tropezar como acostumbro. Te lo agradezco, pero no me beses. Será muy buena tu intención, podrá ser una en un millón, pero al amor te le parece. Y de eso me estoy alejando. El corazón estoy cuidando. Hazme caso, por favor, y desaparece. Te lo agradezco, pero no, aunque seas uno en un millón. ¿Para qué volver a amar? No te quiero lastimar, no lo mereces. Ya estuve en esta situación, sé que en esta relación habré un herido en un par de meses. El amor me pone mal, me dan ganas de fumar, y yo no fumo. No me quiero ilusionar y volver a tropezar como acostumbro. Te lo agradezco, pero no me beses. Será muy buena tu intención, podrá ser una en un millón, pero al amor te le pareces. Y de eso me estoy alejando, el corazón estoy cuidando. Hazme caso, por favor, desaparece. Te lo agradezco, pero no, aunque seas una en un millón, vete. Yo sé más de música porque escucho siempre Global Hits. 3 meses le dura el primer lugar de Iberoamérica a TQG, te quedó grande de Karol G, Shakira. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito. Y todo lo que sube, baja. Bad Bunny y Frontera en la cuarta semana de mayo de 2023 le acaban el reinadito a las divas colombianas con... ¡Qué montón me ha costado! Quizás te hice un favor cuando me pide tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú... 1%, otra acertada fusión de cumbia, sonidos del regional mexicano y el estilo único y controvertido del conejito malo. Por 20 días, número 1 mundial en Spotify, número 1 en Bolivia y Perú. Y la canción más popular en Iberoamérica, según la data ponderada de Monitor Latino, en 23 naciones. Se queda 1%. Para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenerte el punto. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, qué mucho me ha costado, quizás. dice un favor cuando me pide tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que te quedo un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, solo es perdiendo el tiempo. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no, no es cierto. Hey, hace tiempo no pensaba en ti. Borracho de tu insta me metí. Baby, ya, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya a mí me incendia, jugando contigo como si fuese el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote, en el tequila ahogándome. Los muchachos están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino. Global Hits. Música del mundo para todo el mundo. El 24 de mayo de 2023 pasa a la eternidad uno de los más grandes íconos de la música rock, pop, rhythm and blues y soul, Tina Turner. Tina Turner vive una vida turbulenta en lo personal y una vida gloriosa en lo profesional, que la lleva desde 1957 a los más grandes escenarios del planeta. Se le considera la reina del rock and roll, la bailarina con las piernas más bellas y la voz celestial de rhythm and blues. Con una presencia escénica electrizante, sus conciertos eran de una fuerza sobrenatural. Tina Turner, 83 años en esta dimensión. Su música y su voz serán eternas. Estás escuchando Global Hits con Armando Plata Camacho. Este es el tema más popular a nivel global a final de mayo de 2023. Fue escrita por el cantautor británico Ed Sheeran para honrar la memoria de su manager, quien fallece en febrero de 2022 por una sobredosis. Just dancing with my eyes closed. Eyes Closed, de Ed Sheeran. Le toma 2 meses para convertirse en el tema más transmitido por la radio del mundo. Y es el top de Global Hits 439. No.